cuarte.com. Miércoles 28 de enero, espacio aquí en Cuarte en Onda para las nuevas tecnologías. Estamos con Abel Hernández y Luis Herrero, ¿qué tal? Muy bien. Decir que para los que nos escuchen por internet en la página cuartecom.blogspot.com, pues pedir disculpas por el programa de la anterior semana que se nos quedó en la nevera y que algún día repondremos porque hubo un ligero problema técnico. Pero lo tenemos ahí, trabajaremos con él y esperaremos darle la forma de audio adecuada. Mientras, en este programa, que también pueden seguir en directo por Cuarte en Onda en la 107.0, vamos a tratar de temas diversos. Primero, como siempre, noticias. Después, el tema de la semana será el Windows Vista. Espero que a todos vosotros os interese y seguiremos con los gadgets más divertidos. Así que, si queréis, sin más dilación, empezamos por el ámbito de las noticias. Muy bien, pues bueno, la primera noticia es que Apple acaba, parece ser ya de fijar, como salida para el Apple TV a mediados de marzo, más o menos el 15 de marzo. El Apple TV es un producto que ya Apple anunció ya hace muchísimo tiempo, se ha ido retrasando, la gente que lo tiene encargado no lo ha recibido. Parece ser que Apple ha comentado que lo que prefiere es que el aparato salga bien, que esté bien terminado y no le importa retrasar un poco el tiempo de salida. Pues, esperando que el producto pues tenga una calidad muy aceptable. Supongo que los usuarios no pensarán lo mismo, que ya lo tienen encargado y simplemente están esperando recibirlo y a ver cuánto tarda. Parece ser que a mitad de marzo estará disponible para todo el mundo. Bueno, yo tengo otra noticia que es un poco más peliaguda y tiene que ver con Internet Explorer 7. Parece ser que han encontrado una vulnerabilidad en Internet Explorer 7 que permite a los hackers rodear o evitar el filtro anti-phishing de Internet Explorer 7. Esto quiere decir que pueden suplantar una página web certificada correctamente, como podría ser la de nuestro banco, de modo que nos hagan creer que es nuestro banco cuando en realidad no lo es, ¿vale? El tema del certificado en concreto. De modo que, bueno, pues que la gente, sabiéndolo, pues un poquito más al tanto con Internet Explorer 7, que seguramente a lo largo de este mes sacarán el parche. Pues mucha atención con esa posible vulnerabilidad. Seguimos buscando más noticias, Abel. Bueno, un rumor que corre por la red y que parece que se va a cumplir es que la Wii va a tener revisión de hardware. ¿Qué quiere decir? Que seguramente Nintendo, además que se caracteriza a Nintendo por hacer cambios cada muy poco tiempo, sacará una consola que es muy probable que a lo mejor tenga distintos colores o una memoria flash interna. También se comenta que es posible que tenga baterías recargables para los mandos y alguna otra mejora que Nintendo no ha desvelado. Como ya sabemos, Nintendo es especialista en sacar una consola y 6 meses después sacar otra muy parecida, que es casi igual, pero con pequeños matices. A veces es más pequeña, a veces cambia el color, a veces cambia un poco la forma. Pues con Wii va a hacer prácticamente lo mismo. No sabemos qué novedades traerá, entonces estamos a la espera de que Nintendo Japón, supongo que será la primera en anunciarlo, nos comente cuáles van a ser los cambios definitivos. Bueno, yo tengo una noticia que yo creo que nos puede interesar a todos, y es que los contenidos BitTorrent, pues parece ser que se van a salir contenidos de tipo legal a través de BitTorrent que nos van a permitir comprar películas de Warner, de Paramount, de la 20th Century Fox, de Metro Goldwyn Mayer, incluso series como 24 y Punk D. La verdad es que no la conozco, pero bueno. El precio será de $1.99 el capítulo de las series, $3.99 las películas nuevas y $2.99 las que no son novedad. Pero atención, porque son películas protegidas con DRM. Y solamente se podrán ver durante unos días. Después se quedarán bloqueadas y no podrán ser vistas. Esto me parece una mala decisión, pero bueno. La verdad es que veremos cómo se lo toma la gente. Pues con esa valoración nos quedamos y buscamos más noticias. ¿Hay algo más, Abel? Sí, por supuesto. Parece ser que la empresa Texas MP3 Technologies, que la conocen en Texas y poco más, ha demandado a Samsung, Scandisk y Apple por infringir su patente. Parece ser que ellos tenían patentado ya hace muchísimo tiempo un reproductor MP3 portátil, es decir, un reproductor tipo la iPod o la iTunes. Pues parece ser que esta empresa lo había patentado y ahora pues le ha puesto una demanda a los tres grandes fabricantes. Quizá falte Creative Labs, pero bueno, supongo que también estará en la demanda para intentar sacar dinero. La verdad que nunca he comprendido estos temas de las patentes. En Europa no funcionan igual. Pero bueno, es como si tú y yo demandamos a Apple porque resulta que nosotros inventamos algo antes y luego si lo consigues demostrar, pues bueno, ahí está. Pero vamos, prácticamente son la mitad de las veces es cuestión de hacerte propaganda, ¿no? Esta empresa, pues bueno, pues habrá salido en mogollón de medios y estará en boca de todos cuando seguramente al final no conseguirá absolutamente nada. Bueno, ahí está este dato. Intel dice que ya vende más procesadores de doble núcleo que de núcleo sencillo. La verdad es que esto a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que hacía días ya que se vendían más procesadores de doble núcleo. Pero no, dice que parece ser que ha sido en este último mes cuando han superado los de doble núcleo a los de núcleo sencillo. Así que, bueno, la gente que no compre uno de núcleo sencillo hoy en día ya. Y eso para los que estamos poco versados en qué es lo que te permite así someramente, si nos lo puedes explicar, el doble núcleo y ante el sistema que solo es de uno. Bueno, básicamente un procesador de doble núcleo es como dos procesadores dentro de uno. Esto quiere decir que podremos hacer no las cosas el doble de rápido, sino el doble de cosas a la vez. Pero la velocidad, digamos, de cada procesador que va dentro del núcleo es la misma. Con lo cual, evidentemente es mejor. Sobre todo en sistemas nuevos como Windows Vista, esto se aprovecha mucho. Porque hace muchas cosas a la vez y esto tiene mucha mejora. Por cierto, y hablando del Windows Vista, que nadie se retire de esta sintonía o de esta escucha por internet, porque enseguida abordaremos este tema. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues yo tengo una noticia de Sony. Sony parece ser que va a sacar un modelo, un reproductor de Blu-ray, un reproductor doméstico para poder ver las películas en Blu-ray, por el precio de 599. El modelo concreto es el BDP-S300. Es un modelo que viene a sustituir al BDP-S1, que valía $1,000, o sea, una auténtica burrada. Aún así sigue siendo más caro, incluso con esta rebaja de $600, sigue siendo más caro que el HD DVD. Quiere decir que si el formato patrocinado por Toshiba sigue teniendo una mejor calidad-precio que el Blu-ray, pero bueno, nunca sabemos, como aún no sabemos qué formato va a triunfar o qué formato se va a poner en cabeza, pues a la espera, ¿no? Yo no recomiendo de momento comprar ningún formato, sino simplemente esperar y ver a ver cómo el mercado decide. Bueno, yo creo que podemos pasar ya al tema de la semana, que es Windows Vista, ¿vale? Y voy a empezar un poco comentando yo que Windows Vista aparece con un montón de versiones. Windows XP era simplemente un par de versiones, la Home Edition y la Professional, aparte de las de servidor. Y bueno, Windows Vista viene con cuatro versiones en concreto destinadas a particulares, tanto empresas como particulares en su casa, ¿vale? Aparte de las versiones de servidor que vendrán más adelante. De momento no han aparecido todavía. Las cuatro versiones son la Home Basic, la Home Premium, la Business o Empresa. La verdad es que la traducción es un poco... A veces la llaman Business, a veces Empresa. Incluso parece que hay dos versiones, pero bueno, es la misma. Y la Ultimate. Entonces, diciéndolo así, básicamente la Home Basic es la más baja de todas. Sería básicamente como un Windows XP... renovado y prácticamente con las mismas características. Luego ya la Home Premium sí que digamos que sería la que tiene muchas mejoras, pues tiene, por ejemplo, a ver, luego nos comentará, pero bueno, incluye pues todo el tema del escritorio 3D que es muy vistoso y que es lo que parece que tiene pinta de vender más. También tiene temas de colaboración en línea. Y, por supuesto, lleva todo lo que es tema de fotografías y lo que actualmente se llamaba el Windows Media Center, que nos permite ver la televisión e incluso conectarse a servicios de televisión por Internet, grabar la tele, ver nuestras películas en la televisión, reproducir música también en la tele, etcétera. Luego tendríamos la versión business o empresa, que está orientada a las empresas y que mejora respecto a la anterior. La calidad de conexión a red, de posibilidad de unirse a un dominio, y cosas de ese tipo que en la empresa están más valoradas y pierden en contraposición todo lo que es tema de fotografía y, bueno, el Windows Media Center este que hemos comentado, ya que Microsoft considera que las empresas no es lo que se va a valorar. Y por último tendríamos la Ultimate, que esta es la que incluye todo, ¿vale? Esta es la versión gorda, incluye todo lo de las anteriores y, bueno, pues la verdad es que puestos a elegir, pues claro, cuanto más grande y más cosas, más ocupa. Supongo que también lo que se preguntará mucha gente que nos esté escuchando es en qué máquina podemos poner esto, cuáles son los requerimientos de nuestra máquina para poder soportar bien este nuevo sistema operativo. Bueno, pues a nivel de máquina, la versión más básica, la que hemos comentado que es la Home, ya no me acuerdo cómo se llama, la Home Basic, esta requiere, según Microsoft, mínimo un procesador de 800 MHz, medio giga de RAM y un procesador, una tarjeta gráfica que soporte DirectX 9. Y la Premium, y básicamente esto sería decir como, pues si quieres que te corra un poquito, ya requiere, bueno, un procesador a 1 GHz, 1 GB de RAM, o sea, ya duplica, también una tarjeta de IDTX 9 con al menos 128 MB de memoria, 15 GB de disco duro, DVD y, bueno, por supuesto, posibilidades de audio y de internet. Comprendido. Pues buscamos más detalles acerca del Windows Vista Bell. Bien, bueno, como ha comentado Luis, la versión Home prácticamente no tiene ninguna novedad, salvo que, bueno, viene con el Internet Explorer 7, tiene alguna cosa de... viene con el Windows Defender, pero bueno, todas estas cosas que viene en la Home, uno se las puede descargar para su versión de XP, es decir, el Windows Defender está para XP, el Internet Explorer 7 está para XP, el sistema de búsqueda nuevo también está para XP, prácticamente está todo. Es decir, la versión Home vendría a ser, pues, un lavado de cara, como ha comentado Luis, del XP. Si ya pasamos al resto de las versiones, pues incluyen, la verdad que sí que hay novedades importantes. Por ejemplo, tenemos la característica que se llama instantáneas, ¿vale? El sistema de instantáneas lo que nos permite es que el sistema vaya haciendo de forma automática copias de versiones de nuestros archivos. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un documento, nosotros cada cierto tiempo vamos modificando ese documento y sin preocuparnos de nada, el sistema va haciendo una copia. De forma que si un día perdemos el documento, lo borramos sin querer, podemos recuperar una copia antigua del archivo. Todo eso de forma automática. La verdad que es muy cómodo. Además, casi todas las versiones incluyen un nuevo sistema BitLocker, ¿vale? Para poder almacenar información confidencial en el PC, de forma que aunque te roben el disco duro, no van a poder leer esa información. Tiene un nuevo sistema de control parental, ¿vale? Mucho más potente, que permite, pues, que los hijos no puedan ejecutar determinadas aplicaciones ni cosas que no les convienen. Y además está integrado con Internet Explorer 7 a la hora de navegar. Tiene un sistema de cifrados, se supone, mucho más potente. Aparte, usa un usuario estándar para la ejecución normal de aplicaciones, de forma que un usuario que tú quieras que ejecute algo en tu ordenador, pero que no quieras que instale nada, es muy fácil de proporcionar ese servicio. Una de las grandes novedades es la búsqueda instantánea. Yo la verdad que cuando la primera vez que la vi, te quedas impresionado. Es decir, búsqueda instantánea te quiere decir que buscas algo en tu ordenador y él ya te busca en tus correos electrónicos, en fotografías, en películas, en todo lo que esté en tu ordenador. Bien porque tú le has añadido esa información al archivo, es decir, bien porque tú has dicho que tal película tiene que ver con elefantes y cuando busques elefantes te va a marcar la película, o bien porque automáticamente el sistema ha catalogado esa película como que tiene que ver con elefantes porque a lo mejor el título lleva algo de elefantes o la descripción de la película viene algo relativo a elefantes. O sea que cuanto mejor etiquetemos nuestros ficheros, más óptima será esa búsqueda. Efectivamente, si por ejemplo etiquetamos nuestras películas con una breve descripción, el sistema almacena esa descripción no en el fichero, sino en un sistema interno y permite luego buscar verdaderamente unas velocidades increíbles. La gran ventaja es que tú estás escribiendo elefante y tal, y como estás escribiendo, te empiezan a salir los archivos que empiezan a coincidir en esas letras. Y todo eso en tiempo real. Evidentemente, en una máquina como la que ha comentado Luis, ni mucho menos un equipo viejo. No, lo de un gigahercio es un poco de broma, ¿eh? Que nadie se piense que con un gigahercio va a hacer estas cosas en tiempo real, porque no es así. Efectivamente, hace falta de hecho esta versión, creo que esto lo tiene también la versión Home, pero bueno. Y la verdad que es muy potente. Te buscan los correos electrónicos, imagínate que buscas elefantes y dices, ostras, ¿dónde tendré el correo electrónico aquel? Pues él ya te busca en el correo electrónico y si lo pulsas ya directamente se abre el correo electrónico. No solo eso, también te busca programas. Si por ejemplo tienes una aplicación que se llama elefante.exe, pues te la sacará. Y todo eso, pues, digamos, de forma instantánea, ¿no? Muy cómodo. Además incluye un sistema de copias para restaurar muy potente. A día de hoy solo se generaba una copia para restauración cuando instalabas algún driver o bien si tú lo forzabas a mano para que se hiciera una restauración. Ahora el propio Windows XP genera prácticamente diariamente, o si no es diariamente, cada dos días, una copia para poder restaurar. Es decir, nosotros podemos volver a nuestro Windows XP hace tres días, hace cuatro, hace cinco, y todo eso también de forma automática. Es decir, no nos tenemos que preocupar de copias de seguridad ni nada parecido. Cuando yo nunca lo he utilizado como usuario, pero cuando te sale ese asistente de querer hacer tus copias de seguridad, ¿eso directamente va vinculado a nuestro programa de grabación con el que normalmente grabamos discos o lo tendríamos que hacer manualmente? Vamos a ver, Microsoft incluye en esta nueva versión un nuevo sistema de backup, que podemos hacer un backup en un disco duro en la red, podemos hacer un backup en formato CD, en formato DVD. Entonces, Microsoft normalmente lo que nos pedirá es qué queremos guardar y dónde lo queremos guardar. Lo que yo estaba comentando justo en este momento es que permite restaurar todo lo que es el equipo, es decir, volver a una versión del Windows Vista de hace seis días. Y a lo mejor si nosotros hemos instalado un driver nuevo que nos ha cascado algo o se nos ha metido un virus o cualquier cosa, podemos intentar volver a una versión antigua donde en principio los ficheros estarían bien. Está claro que si hemos sido atacados por un virus es posible que haya afectado no solo a esto, sino a otras partes del Windows Vista. Tenemos también un sistema que se llama Superfetch, que lo que permite es optimizar la memoria. Es decir, los programas, por ejemplo, que usamos más habitualmente, lo que intenta esta aplicación es tenerlos siempre cargados en memoria para que cuando los lancemos se carguen muy rápidamente. Una de las cosas que también he probado yo en Windows Vista y me he quedado impresionado es que los famosos lapiceros o pendrives USB, que a día de hoy son muy comunes, además muy económicos, si nosotros los metemos y los enchufamos en un Windows Vista, el Windows Vista nos preguntará si queremos usar ese pendrive como memoria del equipo, como memoria de compartición. La verdad que funciona muy bien, es muy rápido, y de hecho, una de las pruebas que hice fue quitar el pen a mitad, es decir, lo va a quitar mientras está usándose como memoria. El sistema lo desmonta perfectamente, es decir, aunque lo quites a lo bestia, el sistema lo desmonta y ni se caen las aplicaciones que estás ejecutando, ni nada de nada. Yo la verdad que no sé cómo lo hace, porque es como si quitaras un módulo de memoria del equipo, pero sin embargo el equipo no se cae, el equipo aguanta y sigue funcionando perfectamente. Y luego la mayor novedad a nivel visual y lo que la gente pues más o menos aprecia de Windows Vista es el nuevo interfaz Aero y 3D Look, que es un nuevo sistema que lo que hace es que es mucho más bonito, es mucho más intuitivo. Podemos, por ejemplo, si hay 6 aplicaciones ejecutadas, podemos ir rotando entre las 6 de forma visual en 3D, y es increíble. Por además, mientras rotas las aplicaciones puedes ver el vídeo reproduciéndose, o sea, es decir, es muy muy intuitivo, muy sencillo, y eso a la gente le gusta mucho. Es decir, al final la gente muchas veces instala o se compra Windows Vista simplemente por el nuevo interfaz y no por las funciones que lleva, porque lleva funciones muy buenas. Algunas solo son propias de Vista, la mayoría ya vienen del mundo de XP o del mundo de Windows 2003, y la verdad que son muy interesantes, incluso para la empresa. Existe la posibilidad de manejar perfiles remotos y tal de una forma mucho más potente, más como lo hacía Windows 2003, pero sin necesidad de tener un servidor de Windows 2003, lo cual es pues mucho más cómodo. Y bueno, estas más o menos son las principales novedades. También existe una cosa de carpetas virtuales para poder compartir entre equipos de Vista, por supuesto el Windows Media Player 11. Todas estas cosas, la verdad que son novedades, pero bueno, la mayoría se pueden descargar en XP. Y bueno, son muy útiles. Pues sin duda, un sistema operativo para estar a la última y que, aparte de la apariencia, que ha sido, yo creo, el mayor reclamo de este sistema operativo sin haberlo utilizado, pero que vaya, que para estar a la última podríamos disfrutar todas estas ventajas de este sistema operativo. Luis, ¿con cuál nos quedamos? Pues bueno, yo creo que esto depende de cuánto queramos gastarnos principalmente. La verdad es que yo creo que la Home que hemos comentado, que simplemente es un XP, yo creo que en principio, si la gente tiene XP, a día de hoy no vale la pena, ¿vale? Pero si a alguien le interesa, tiene un coste de 135 euros en actualización y de 260 la versión para instalar limpia, sin tener un XP antes. Bueno, yo en principio recomiendo siempre la versión limpia porque la otra es súper lenta. Yo he hecho una prueba de instalación, de actualización, y es muy lenta. Bueno, si ya nos vamos a la Home Premium, que digamos es la que empieza a valer la pena, ya nos metemos en 212 euros actualización o 315 la versión nueva. En empresa serían 277 actualización y 410, atención, 410 eurazos la versión para instalar limpia. Y la Ultimate, que ya lo lleva todo, como hemos comentado, se planta en 350 la actualización y 530 la versión nueva, digamos, para instalar nueva. A mí me parece que en concreto la versión Ultimate es un poco exagerada. La Home Premium, hombre, pues 315 euros, me saldrían del alma, pero bueno. Hombre, yo creo que la Home Premium, si alguien está dispuesto, si quiere pasar al Windows Vista, es la más calidad-precio, es decir, puestos a pagar por 300 euros o 315 la versión nueva, está bien, es decir, es la que más cosas tiene por un precio más o menos bien, porque la Ultimate tiene alguna cosa más, pero no merece la pena pagar los 200 euros por lo que lleva además. La Home Premium tiene el Home Center, con lo cual te puede valer para poder ver tus películas y tus vídeos, y también, por otro lado, pues tiene todas las cosas que hemos comentado de tecnología, de seguridad, de redes, casi todo, prácticamente menos alguna cosa que no lleva. Lo que sí que aconsejamos es que la gente que compre un equipo nuevo, que aproveche, porque sí que suele haber ofertas con el equipo nuevo, comprar el sistema operativo en versión, la versión nueva, también original, y ahí sí que suele estar mucho mejor de precio y es lo más aconsejable. La verdad es que aquí en este programa siempre hablamos de precios oficiales. Ya sabemos luego que luego hay un amplio abanico que se escapa también a nuestros conocimientos, que ya de precios de alguien que me lo vende, ¿qué tal? Aquí en este programa Abel y Luis tratan siempre de los precios oficiales que provienen de los fabricantes. Windows Vista ya lo conocemos un poco más, ya no es un anuncio publicitario o simplemente una idea, sino que gracias a Quarte.com pues lo conocemos un poquito más, habrá que probarlo sin duda. Y bueno, ya llegamos a la parte, yo creo, donde seguro que me sorprendéis. Pues por supuesto, hemos traído esta semana unos nuevos gadgets y voy a empezar yo con un mini robot que nos va a curar, ¿vale? Normalmente lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, que nos mete una especie de robot en la vena y el robot se va a encargar de curarnos o de hacernos operaciones. Pues bueno, esto es lo que han estado investigando en la Universidad de Ritsumeikan y la Universidad de Medicina de Shinkansen o algo así. Ya me perdonará la gente que sepa chino o japonés, que no sé exactamente dónde están. Son unos pequeños robots de 20 milímetros de largo por 10 de diámetro y pues bueno, no solo tiene una cámara, sino que también pueden realizar tareas dentro del organismo. De momento se manejan a través de unos campos magnéticos que están cerca de la persona que tiene implantado el robot. Y pues bueno, de momento están probándonos en animales, evidentemente porque esto es un poco peligroso. y supongo que en el futuro, que será la medicina del futuro, evidentemente no va a aparecer ni el año que viene ni dentro de 2 años, pero en un futuro es muy probable que las operaciones se lleven a través de estos tipos de robots. De todas maneras, me sigo quedando con el señor médico que lleva 10 años de carrera y que se pone una mascarilla y nos opera de forma convencional. ¿Qué más tienes, Luis? Bueno, pues esto es algo que no se puede comprar, pero que cada uno se puede hacer en su casa si le hace gracia. Es un señor que se ha hecho un teclado, ha sustituido su teclado por un teclado que simula ser el de una máquina de escribir. Aquí tengo la imagen para que lo veáis y literalmente parece el de una máquina de escribir. Y lo que ha hecho ha sido desmontar su teclado y con una serie de pasos muy sencillos y con una especie como son como de remaches para pantalón o algo así, pues ha hecho lo que son las teclas y la verdad es que le ha quedado fantástico. Muy curioso, muy retro y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Si a alguien le interesa, que nos mande un correo y le enviaremos el link de cómo este señor explica paso a paso, o que lo busque en Google, explica paso a paso cómo transformar su teclado en el teclado de una máquina antigua. Oye, pues habilidoso el hombre y le ha quedado, ahora que estamos viendo la fotografía, le ha quedado un teclado tipo máquina vieja Olivetti de estas de escribir y se lo ha currado el hombre, seguro que se ha entretenido. Muy bien, pues yo os traigo el Spider Catcher. Muchas veces aparece una araña por la casa y alguien no se atreve a cogerla, otro se dedica y la pisa y deja ahí la araña aplastada y luego nadie la quiere coger. Pues bueno, pues esto es un artilugio que tiene como unos 65 centímetros de largo que nos permite atrapar a la araña sin necesidad de matarla y luego soltarla en otro entorno donde evidentemente no nos vaya a molestar. Es un invento, la verdad, muy sencillo. Parece que tiene una especie como de pelos que se encargan de coger a la araña en la parte de abajo del aparato. Cuesta 8 libras, que vienen a ser como unos 12 euros más o menos. Y bueno, pues para la gente que quiera coger a arañas y no tocarlas, es un gran invento. Pues apto para muchas chicas y, ¿por qué no?, también para muchos de nosotros. Y bueno, ya tengo otro cacharro que lo que hace es eliminar de modo confidencial e irreversible los datos almacenados en un disco duro. Esa es la propaganda. Y literalmente lo que hace es destruir un disco duro. Tú lo metes en el cacharro este, que es como una especie de tragaperras, y tiene un brazo igual que el de una tragaperras, y lo bajas y pues escacha literalmente el disco duro. Y bueno, claro, obviamente se quedan todos los datos borrados o destruidos más bien. Pues se lo recomendamos a este chico de Prison Break para que la próxima vez no lo pillen. Para que borre sus huellas, porque otra utilidad que tenga esto no se la encontramos. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Quarte.com. Recordad una vez más la dirección de la página donde podéis encontrar todos los programas perfectamente ordenados. Se trata de quartecom.blogspot.com y también por parte de Quarte en Onda el correo electrónico cibergallinero@quartenonda.com, que también tiene otra variante, que es quartecom@gmail.com. Recuerden, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tipo de comentario, alabanza o crítica, nosotros la tomamos bien. De momento, pues en esta semana descansen ustedes y contaremos con Quarte.com la semana que viene. Abel, Luis, muchas gracias. Hasta la semana que viene.